Cuando pensamos en la noche, creo que a la mayoría nos viene a la cabeza una sola cosa. Por fin, dormir. Claro, el descanso. Esas horas que anhelamos al final de un día largo. Pero, ¿es solo eso? Porque la noche también es ese momento en que la mente no para. Totalmente. Donde surgen las ideas, las preocupaciones, los anhelos. Exacto. Hoy tenemos el cuadernillo de un álbum de música coral increíble llamado Nachtgichten. Que podría traducirse como turnos de noche o, de una forma más poética, capas de la noche. Me gusta más Capas de la Noche. Y hoy vamos a explorar cómo este álbum, interpretado por el coro juvenil de cámara alemán, nos lleva por todas esas facetas nocturnas, desde lo más tranquilo hasta lo más, bueno, aterrador. Y fíjate que la elección del coro no es para nada casual. Estamos hablando del Coro Juvenil de Cámara Alemán, que es un ensamble de élite. Jóvenes, ¿no? Muy jóvenes, entre 16 y 27 años, pero con un nivel y una madurez artística que de verdad impresionan. Y eso se nota en el sonido, muchísimo. Las propias notas del álbum destacan algo que es clave para este repertorio. Su sonido tiene una pureza, una transparencia casi cristalina. Claro, para estas atmósferas tan sutiles necesitas esa precisión. Exacto. Con la dirección de Florian Menfer logran una claridad que es fundamental. Sin esa precisión, todo el efecto se perdería. Entiendo. Y por lo que veo en las notas, esto no es solo una colección de canciones sobre la noche. Parece que tiene una estructura muy pensada, ¿cierto? Como un viaje. Totalmente. Es un arco narrativo en toda regla. El álbum nos toma de la mano justo al atardecer y no nos suelta hasta que amanece. ¿Y cómo empieza? La primera pieza es Abendfriede, de Joseph Gabriel Rheinberger. Paz vespertina. Eso mismo. Y nos pone en una escena súper tranquila. Una golondrina buscando refugio mientras se pone el sol. Es la calma antes de que la noche de verdad empiece. Y el final, para cerrar el círculo, ¿qué es? El Nachtlied de Max Reger, que, como ya veremos, termina con una nota de muchísima esperanza. Así que todo el viaje, con sus turbulencias, está enmarcado en serenidad. Me encanta esa idea, un viaje enmarcado. Entonces, una vez que cae la noche, ¿cuál es la primera capa que exploramos? La del anhelo, la noche como ese espacio de silencio donde extrañas a alguien. Y para esto, el álbum nos presenta las Nachtwachen, las vigilias nocturnas, de Johannes Brahms. Brahms, ok. Y lo fascinante es que Brahms va mucho más allá del poema original de Friedrich Rückert. El poema habla de la añoranza, sí, pero Brahms lo convierte en un diálogo dramático. Un momento. Un diálogo entre dos amantes separados que solo pueden encontrarse en sueños. ¿Cómo logras eso con un coro? Ahí está la genialidad. En la primera vigilia, Nachtwache 1, Brahms alterna las voces masculinas y las femeninas. Ah, claro, un grupo es él y otro es ella. Exacto. Al principio podrías pensar que se están respondiendo, pero no. Te das cuenta de que son dos monólogos paralelos llenos de anhelo. O sea, es un diálogo fallido. Es un anhelo que no llega a su destino. Cada uno canta sus pensamientos más íntimos, pero el viento de la noche se los lleva. Es desolador. Uf, qué triste. Lo es. Pero entonces llega Nachtwache 2 y el ambiente cambia por completo. La música se vuelve consoladora. ¿Y qué pasa? El poema habla de las voces susurrantes de los ángeles, y Brahms usa eso para traer paz. La persona que sufría por fin encuentra calma, como si escuchara la respuesta en esos susurros. Bueno, aquí es donde la cosa se pone realmente intensa. A ver. Con una pieza llamada The Tiger, del compositor sueco Emil Rohber, basada, por supuesto, en el famosísimo poema de William Blake. Tiger, tiger, burning bright. In the forests of the night. Uf, solo el texto ya impone muchísimo. Imagínate la música. Es potente, es casi una pesadilla sonora. El tigre no es solo un animal, es una metáfora del mal, de esa fuerza terrible que existe en el mundo. Y la música lo refleja. Con un ritmo muy insistente, con texturas casi fantasmales que te agarran. Es la sensación de estar en un mal sueño del que no puedes despertar. Me lo imagino. Y hablando de sueños que se tuercen, hay una pieza que me tiene muy intrigado. Un Wiegenlied, o sea, una canción de cuna, de Per Norgard. ¡Ja! Eso es fascinante. Pero a ver, Una canción de cuna debería ser lo más tranquilizador del mundo. ¿Cómo encaja eso aquí? Ahí está la trampa y la genialidad. Nos muestra una transformación musical increíble. Empieza exactamente como te lo esperarías. ¿Suave, tierna? Una melodía dulce, sílabas que suenan inocentes, como un juego. Pero muy, muy sutilmente, esa canción de cuna se empieza a deformar. ¿Y se convierte en una pesadilla? Literalmente. Espera, ¿cómo es posible? ¿Qué hace el compositor para que algo tierno se vuelva terrorífico? Vocales muy específicas. ¿Cómo cuáles? En la partitura les pide a los cantantes que deformen las sílabas. Les pone indicaciones como nasal o gutural. ¡Wow! Pero lo más increíble son las indicaciones psicológicas que añade. Para cada frase, escribe la emoción que deben transmitir. ¿En serio? ¿Qué tipo de emociones? Escéptico, alarmado, aún más alarmado, convincente. No puede ser. ¿Es como el guión de una escena de terror? Exacto. Se crea la sensación de un diálogo tenso, como una madre intentando calmar a un niño que, lejos de tranquilizarse, se asusta cada vez más. Claro, las sílabas que eran dulces ahora suenan amenazantes, como las sombras en un cuarto oscuro. La propia canción de cuna se convierte en la fuente del miedo. Es brillante y absolutamente escalofriante. Adiós al sueño tranquilo. Es fascinante que el terror venga de la propia canción. Y me hace pensar que la noche también es el momento de los cuentos, ¿no? El álbum explora ese lado narrativo. Sí, y nos lleva a un mundo completamente distinto con las Trois Chansons de Maurice Ravel. Ravel. Fíjate que es su única composición para coro, a capela, y la escribió en plena Primera Guerra Mundial. Eso ya le da un contexto bastante sombrío. ¿Y de qué van esas historias? La primera, Nicolette, es como un cuento de hadas oscuro, un poco como Caperucita Roja. Una joven rechaza a un lobo, a un paje, y termina en brazos de un anciano rico por su dinero. Vaya, qué moraleja tan cínica y oscura. Totalmente. Luego, la segunda, Trois Beaux Oiseaux du Paradis, es directamente desgarradora. A ver. Cuenta la historia de una joven cuyo amado está en la guerra. Tres pájaros, con los colores de la bandera francesa, le anuncian que él ha muerto. Uf, qué duro. Y la forma en que está escrita es de una belleza sobrecogedora. Hay cuatro solistas y el resto del coro hace un fondo que suena como un suave acompañamiento de cuerdas. Es pura emoción. ¿Y la tercera? La tercera, Rondé, es un cambio de registro total. Es un torbellino de energía. Un rondó virtuosísimo sobre todas las criaturas míticas que te puedas imaginar en un bosque de noche. ¿Faunos? ¿Duendes? ¿Orcos? Exacto. Es puro caos, fantasía y una exhibición de destreza para el coro. Entiendo. Pasamos de pesadillas personales a mitos colectivos. Y siguiendo con esa idea de lo místico, veo aquí una pieza de Arvo Part, The Deer's Cry. El lamento del ciervo. Suena a leyenda. Y lo es. La historia detrás es fascinante. Se basa en una leyenda del siglo V sobre San Patricio en Irlanda. Ok. Él y sus seguidores iban a caer en una emboscada en el bosque. Para escapar, San Patricio rezó una oración pidiendo protección. Y funcionó. Y cuando sus enemigos los vieron pasar, no vieron hombres. Vieron una cierva seguida de 20 cervatillos. Así escaparon. La pieza es la musicalización de esa oración. ¡Qué historia increíble! De la oscuridad de Ravel a este acto de fe que es casi magia divina. Es un contraste muy fuerte, sí. Y la música de Part crea una atmósfera estática, meditativa, como si el tiempo se detuviera. Y es aquí donde el álbum hace un giro muy inteligente. A ver. Porque hemos pasado por anhelo, pesadillas, leyendas, y ahora veo una misa, la Misa Brevis de Knut Nystedt. Parece un cambio de dirección un poco brusco, ¿no? Esa es la pregunta clave que el propio álbum plantea. ¿Qué pasa cuando sacas música sacra de su contexto, de una iglesia, y la escuchas en la introspección de la noche? La percepción cambia, por completo. Ya no es un rito comunitario, es algo mucho más personal. La sensación es casi visual. Es como si escucharas la música bajo una fría luz de luna que resalta cada contorno. O sea, la noche actúa como un filtro que nos permite oír la misma música de una forma nueva, más íntima. Me parece una idea potentísima. Lo es. Y esa idea de lo ritual se expande con la siguiente pieza, Benedictio, del estonio Urmas Sisaks. ¿Qué tiene de especial? Su estructura. Se basa en una única frase de bendición cristiana que los bajos repiten una y otra vez, como un mantra. Suena hipnótico. Y sobre esa base, las voces superiores van entrando capa sobre capa, tejiendo una textura cada vez más densa. Genera una fuerte fuerza ritual. ¿Es solemne? Sorprendentemente, no del todo. Se convierte en una especie de danza extática, pero la música se siente ligera, como si flotara. Tiene algo desenfadado, de trance gozoso. ¡Qué interesante! Entonces, después de este recorrido tan intenso, ¿cómo nos devuelve el álbum a la calma? ¿Cómo se cierra el círculo? Se cierra de la manera más serena y directa posible, con la pieza final que mencionamos al principio, Naxxliet, la canción nocturna de Max Reger. Aquí volvemos a la calma. Pero es una calma que se ha ganado, que viene después de haber atravesado todas esas capas. Y el mensaje es explícito. Hay una frase clave en la letra. ¿Cuál? Lass uns einschlafen mit guten Gedanken, que significa déjanos dormir con buenos pensamientos. Es casi una oración laica para terminar el día. Y musicalmente transmite esa paz. De forma magistral. Reger usa una escritura homofónica, o sea, todas las voces cantan las mismas sílabas al mismo tiempo. Para que el texto se entienda perfectamente. La prioridad absoluta es el mensaje, que esa petición de paz llegue nítida. Y la sensación general, a pesar de las armonías complejas de Reger, es de una inmensa calma y confianza. El abrazo final. Exacto. El que te dice que, a pesar de todo, la noche puede terminar en paz. Entonces, si damos un paso atrás, Nachtigtens es mucho más que un disco de canciones sobre la noche. Muchísimo más. Es una narrativa muy cuidada, una exploración que nos guía a través de lo que significa la experiencia nocturna. Desde la paz, al anhelo, al terror. Pasando por las fábulas, la espiritualidad y, al final, la esperanza. Es un viaje completo. Y esa idea que comentaba sobre la música sacra fuera de su contexto, me parece que se queda resonando. Totalmente. El hecho de que una misa escuchada de noche pueda significar algo completamente distinto. Claro. Y creo que ahí hay una pregunta muy interesante que nos deja este análisis. Nos hace pensar en cómo el contexto en el que experimentamos el arte transforma por completo su significado. Ya sea música, una pintura, una historia. Exacto. ¿Puede un simple cambio en la hora del día o en nuestro estado de ánimo revelar capas completamente nuevas en algo que creíamos conocer a la perfección?